¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo muy especial. Hoy es domingo y tu cuerpo lo sabe, es tiempo de bañar a la mascota, lavar el carro, barrer y trapear, preparar el almuerzo, hacer un poco de ejercicio, quizás dormir un rato más o levantarse a hacer cualquier otra actividad típica de el domingo. La dirección y programaciones del Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez, ya estamos sumergidos en la FM en movimiento para este domingo 28 de junio del 2020. En esta hora veo a Yasu, veo también a Erasure, veo también por ahí a Salt and Pepper y DJ Bobo. Por ahora, y después de haber escuchado a Exposed con la canción Point of No Return, vamos a darle paso a Lip Susie con un clásico simbólico que identifica la pasión por el freestyle. Esto se llama Take Me In Your Arms. Ahorita voy a venir a saludarlos, de verdad, a los que nos escriben a través de las redes sociales en esta mañana del Super Domingo en la FM 106.9, que a las 2 de la tarde traerá a los inmortales del rock and roll. Soy Drixer, al aire en la número 1. Tu música con la FM en movimiento. And you said you had to get your laundry clean. Didn't another girl like you. I will tell her, never want another girl like you. Have to say, oh, nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. La FM, mis clásicos en casa, 106.9. Ciclovía. Conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín. La FM. FM, siempre. Comenzaron a las 8 de la mañana en la FM 106.9, la número 1 de los clásicos, que tiene la dirección de Clásico Herrera. Antes teníamos a Yasu con la canción Situation. Voy a saludar a algunos oyentes que ya se han levantado a cualquiera de las tantas rutinas que tenemos los domingos y que van a estar muy atentos y preparados para lo que va a ser Spanglish ahorita a las 12 del día. Y los inmortales del rock and roll, este es el puente final de la seguidilla de puentes que hemos tenido en nuestra ciudad y en nuestro país. Saludo a esta hora a Córdoba Sepúlveda, a José Manuel Galeano, a Andrea Cadavid Arbeláez, Yesid González, Gloria Patricia Penagos y Judy González. Ah, no, Judy González, que nos escriban a través de nuestra cuenta oficial en Instagram, la FM Medellín. Ya viene Real Life, Yaya y Erasure. Por ahora, escuchemos a Bizarre King con I'm Gonna Get You en la FM Imparable. Yo, DJ, pump this party. You know you're gonna be mine.

Movemos tu música con la FM en movimiento. You En estos 60 minutos tuvimos música de Exposed, Lip Susi, Liam Fraser, Yazoo, Real Life, Yaya, Anything Box. Sí, con Living in Oblivion, también estuvo por ahí Salt and Pepper. Bueno, en fin, buena música es lo que hemos tenido para ustedes en esta mañana del Super Domingo Clásico a través de la FM 106.9. A las 6 de la tarde voy a estar, aunque todavía no me voy, con el fin de semana a través de la número 1 de los clásicos. Aquí está DJ Bobo con Everybody. Antes, Push It de Salt and Pepper. Siempre. Oh,